la vuelta de un gigante que traspasó la cordillera. Que soy pobre, ya lo sé, eso no tiene remedio, pero para darte amor... La voz indiscutible, Adrián y los Dados Negros. Yo quise gritarle, hijo, soy tu padre, soy ese cobarde que un día te dejó. Yo soy el canalla que un maldito día a ti y a tu madre su nombre negó. En cassettes y compactos, Adrián y su nuevo trabajo es lo más alto del éxito.